No, no, no, tampoco es la pavada. En la plata, en la vida, todo lo que importa es la plata y nada más que la plata. Después sí, si puede tocar, tocar, ¿no? Pero... Uno tiene que querer inventar cosas. Es primordial que uno quiera inventar cosas siempre. Mantenerse con ideas claras en la cabeza de decir yo quiero esto porque me parece lo mejor. Y con esto voy a ser feliz a otra persona, voy a ser feliz yo. Y sí se tienen que hacer las cosas. Tiene que ser la norma, no la excepción. Porque tenemos una excepción a algo que queremos ser así. Thank you.